Rey Lebrón, esa dama me puso a hablar con los palos de luz y los zafacones. Oye, ¿cómo dice? Siento que la vida me ha cambiado desde que matizas lo adorado. He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad. A mí me parece tan extraño pensar que sigues haciéndome daño. Para mí no es nada fácil tanta prisa. Nuevamente te soñé y me sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te besé. ¿Por qué te has ido, mi amor? ¿Por qué te...